sector educativo para realizar dichas actividades. Incluso ya se realizaron, se dan a conocer los logros, nos apoyan y sobre todo al promotor educativo para realizar dichas actividades. Incluso ya se realizaron, se dan a conocer los logros. Cuestión inicial, ¿por qué hablan de promotores? ¿Cuál es la figura y qué función hace? O sea, de manera general, ¿quiénes son las figuras? Es la coordinación, bueno, la coordinadora estatal, como ya se mencionó, los coordinadores de área, y posteriormente, bueno, son las zonas, con un coordinador de zona y, bueno, 4 o 5 supervisores de módulo. El coordinador de zona, bueno, igual se apoyan para realizar las diferentes áreas. Ya mencionaba Rocío, selección del promotor educativo. Antes, perdón, se focalizan las localidades que se van a estar trabajando. Se selecciona el promotor educativo y el promotor educativo nos apoya para, bueno, a las madres de familia, únicamente para que participen las madres de familia se pide pues sus datos personales y de sus pequeños. Y bueno, se hace un listado que le llamamos el padrón de beneficiarios y es como, bueno, damos de alta a los padres de familia que cada promotor educativo, bueno, inscribe de las diferentes comunidades. Cada supervisor de módulo atiende 10 o 11 localidades. Muy bien. Y ya en sí el trabajo, ¿en qué consiste? No digamos que se trabaja con las madres, con los padres, con los niños. ¿En qué consiste el trabajo? Obviamente aplican una metodología. ¿Nos pueden platicar si CONAFE les provee de materiales de manipulación para los niños, material visual, material impreso, material auditivo, en fin? ¿Nos pueden comentar acerca de las actividades ya propiamente, por favor? Bueno, ya realizamos la selección del promotor. Ya se va a un taller de formación, ahí, bueno, trabajamos las actividades que se van a realizar en el ciclo, lo que es, bueno, el que conozca el material también que se tiene. Tenemos material didáctico con el cual nos apoyamos y se ve, se trabaja a base de competencias. Pero nosotros, bueno, trabajamos diferentes talleres para que le sea más fácil al promotor educativo y posteriormente, bueno, trabajen en cada una de las comunidades con su grupo de padres y niños de acuerdo a las necesidades que se tienen en esa localidad o en ese grupo de padres. Y aquí tenemos el día de hoy, ¿verdad?, a la señora Fidela Jacome Blanco, ya viene de Boca del Monte. Señora, muy buenas tardes, bienvenida. Un saludo para Boca del Monte, allá, alguien en especial, algún admirador, algún familiar en Estados Unidos. ¿A quién quiere mandar saludos? Sobrinos en Estados Unidos. Pero... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Porque ya tenemos muchos guatusqueros que nos están escuchando. Sí. ¿Cómo se llaman sus sobrinos? Se llama José Luis Jacome. José Luis Jacome. ¿En qué parte de Estados Unidos están? En Carolina del Norte. Carolina del Norte. A ver, Oscar Pacheco, tú que estás en Carolina del Sur, por favor, identifícanos a estos muchachos de apellido Jacome, que por cierto los Jacome abundan allá en Boca del Monte. Por favor, ya les llegan nuestros saludos y a toda la paisanada aquí de la región. Claro que sí, señora. Nosotros somos un fuente de enlace con nuestros hermanos que están en otro lado y que sabemos que nos dan seguimiento a nuestra estación. Muchas gracias, doña Fidela. Mamá, para dar su testimonio de... Ah, muchas gracias, miren nomás. A ver, tenemos a la señora María Eugenia Gasperín, que este niño, ya el otro día lo tuvimos por una de ver en el Tatoce Olleiro. Buenas tardes, señora. ¿De dónde viene usted, por favor? Muy buenas tardes, soy de Boca del... Ah, perfecto. Pues mi niño ha aprendido muchas cosas. ¿Cómo se llama su niño, perdón? ¿Cómo te llamas, papá? ¿Cómo te llamas, mijo? Duro, papá. José Leonel Avendaño Gasperín. Ah, hola, bienvenido, amiguito. Un gran artista ya del micrófono. ¿Y qué nos quiere compartir en relación a su experiencia del proceso? En principio, con usted misma, como persona, ¿qué beneficios ha tenido de este programa de educación inicial? Pues muchísimo, porque he aprendido a... Bueno, por ser mamá primeriza, sabes la manera de manejar un niño y pues sí me ha ayudado porque... él convive más con los niños. A mí, pues, pues madre, no sé, no hay escuela donde te enseñen cómo serlo. ¿Qué edad tiene su niño? 2 años y medio. Gracias. ¿Qué más nos quiere compartir, profe? Él ya ha aprendido los números, sabe cuál es su mano derecha, su mano izquierda, a relacionarse mucho con los demás compañeritos, cosa que no hacía porque vivimos, o sea, no tiene más niños, más hermanitos, más amiguitos ahí cerca con que convivir. Y al estar en la escuelita, como nosotros le decimos, ya comparte un poco más sus juguetes, a que no hacía antes. Bien. Entonces, a usted le parece muy bien este programa. ¿Qué le puede decir a las personas que quieren ser mamás, papás, acerca de este programa, que vale la pena, no vale? ¿Se los recomienda? Claro, su testimonio. Sí. Claro que sí, porque Sí, agárrame, sí, dámelo con confianza. Claro que sí, porque te ayudan mucho. Yo veía a las demás compañeras que la promotora Fidela les enseña los movimientos, lo que es la estimulación temprana, a mover a los niños sus sentidos, su motricidad, exactamente. Qué bueno. Y en el plan, la cuestión del en el beneficio, usted ya nos comenta. ¿Y qué otra cosa, qué otros avances, logros ha visto en su hijo que testimonien la experiencia del programa de educación inicial? Se desenvuelve muy bien. Aprende muchísimas cosas, a relacionar, a diferenciar una de otra cosa. Por ejemplo, en el libro Guiños y Guiñas. A ver, José Manuel, ¿nos puedes mostrar? Guiños y Guiñas. Para las personas que están escuchando en este momento, nuestro amiguito José Manuel está tomando un material impreso que habla de pocos o muchos, están trabajando los números. Realmente es un trabajo editorial muy, más bien excelente, de calidad, de impresión, de diseño. Ese hablar es porque está interpretando los metros que está tocando. Sí, y él en el libro Guiños y Guiñas diferencia cuando en la fotografía que aparece el niño alegre y del niño triste. Antenoche le platicaba a Fidela que antenoche lo que fue viernes para sábado, él estuvo internado de rinotraqueitis y pues no podía respirar y estuvo internado toda una noche. El sábado en la noche, en la tarde ya lo dio de alta al doctor porque gracias a Dios respondió muy bien. El domingo en la noche ya teníamos sueño con su papá y le decimos: papacito, duérmete porque ya es hora. Se voltea y nos dice: respétenme porque estoy enfermito. Cosa que yo le he leído lo de los derechos y le decimos le digo a mi esposo: ¿cómo es que, o sea, él capta muy bien las cosas y ya pide derecho, ¿no? Derecho de respeto. Ajá. Qué bien, pues felicidades, señora, porque las personas que están escuchando, el niño está manipulando, asociando, ¿verdad?, imágenes con texto. Podemos ver cómo interactúa. Esas voces que hace es por el reconocimiento de las figuras, de las grafías, de los símbolos. Tiene una concentración tal, ¿verdad? Un esfuerzo sobrehumano de verdad, porque como bien dice su mami, la señora María Eugenia, está enferma el pechito. Y pues es muy tierno, muy lindo. Y con esto damos, ¿verdad?, verificativo, no porque dudemos, sino que siempre hemos tenido fe, hemos testimoniado y podemos compartirles esto que estamos viendo, y es lo que se trabaja cotidianamente, así, ¿o no es así, doña Fidela? Que son las satisfacciones de las que usted hablaba hace un momento, ¿verdad? Y felicidades, muchas gracias, no, hombre. Es un gusto de verdad estar con ustedes. Enrique, ¿qué cosas nos están llegando en este momento? Claro que sí, más que no encontraba yo mi número de micrófono. Bueno, los comentarios que nos han estado llegando. A ver qué nos dice Educación Inicial allá. Alfredo, su programa es muy interesante. Ya he tenido oportunidad de conocer más a fondo su trabajo. Dice también Alfredo, felicidades a todos los supervisores. Dulce, está muy interesante su entrevista, felicidades a todos, ok, bye. Gracias. Mayra, gracias Fide por aportar tu comentario, estamos orgullosos por tu participación. Mayra, doña María Eugenia, gracias por haber venido a compartir su experiencia como mamá en edición inicial. Son los comentarios que... Ah, también aquí nos llegó Pablo. Saludos a las redes de familia que están presentes en la entrevista. Muy bien por acudir a las sesiones. Son los comentarios que nos han estado llegando aquí a nuestro comenta. Tenemos comentarios que muy amablemente aquí la licenciada Graciela y los invitados nos han obsequiado discos que dice así, educación inicial, no escolarizada, canciones para actividades con niños. Y dice, a paso seguro, mejor futuro. En el próximo corte musical vamos a escuchar una canción por cuestiones de tiempo. Y también nos obsequian para las personas que se reporten en este momento al teléfono al 73-455-56. Les vamos a obsequiar unos discos de canciones para actividades con niños. Así es que la invitación para que se reporten y se los obsequiamos con todo gusto, autografiados. Se llama el disco Así Cantan en la Huasteca, ¿verdad? Entonces... vamos a disfrutar de esta música. Y bueno, seguimos aquí en su programa Agenda Educativa. Les agradecemos todos sus comentarios, opiniones. Si de parte de la coordinación estatal, la licenciada Ernestina, el licenciado Pablo, la licenciada Flor, el licenciado Juan o Iván, el licenciado Gabriel, quieren comentarnos algo, compartir, hacer extensivo, ¿verdad?, la actividad o próximos eventos que tengan que ver. Yo sí quiero comentar que un servidor, las canciones infantiles que vamos a escuchar en un corte musical y que se van a obsequiar a las personas que nos hablen al 73-455-56, ¿sí?, son canciones infantiles titulado Así Cantan en la Huasteca. Y les comento, quiero compartirles que la licenciada Graciela, de ahí nace el enlace, nos invitaron a un servidor a colaborar en el evento de difusión del programa de educación inicial el día 30 de abril, un día muy ad hoc porque fue el Día del Niño, en donde existieron autoridades municipales de los diversos municipios que mencionaron anteriormente, y vimos el trabajo, los testimonios de los coordinadores, de los asistentes, de las madres de familia. Estuvo José Miguel, que es el niño que nos acompañó, José Leonel, perdón, yo creo que va a ser artista como Sammy, ¿verdad?, de la academia. Ya vamos a hacer un... ya no va a necesitar casting aquí en Radio CUH, ¿verdad? Y bueno, pues poder ver el trabajo, ¿verdad?, la vinculación entre autoridades municipales, autoridades del sector salud, autoridades educativas, todos en aras en bienestar del desarrollo integral de los niños. Aquí podemos escuchar a José Miguel, ¿verdad?, que nos está llenando de su energía, de esta alma pura, de este ángel, de este ser de luz que está aquí acompañándonos el día de hoy. Y bueno, pues algo que desear, señora María Eugenia, un mensaje, gratitud, alguna recomendación para los que nos están escuchando, como para nuestros coordinadores a nivel estatal, que manden más libros, que asignen más presupuesto, lo que usted quiera. Que manden más libros, que manden más lechita, que el niño me dice que quieres se acostumbró a la lechita, que dice que es lechita de tiburón. Perfecto. Porque tiene pintada a los del DIF. Leche de calidad. Leche de calidad. Ah, muy bien, eso ya oyeron, tomen nota, por favor, mándenos un contenedor. La leche de tiburón. Sí, la titotota de los pachos. Bien, muchas gracias, señora María Eugenia. Entonces, ¿ya oyeron? Manden más leche. Señora Rosa Borunda, de Ferrara Beltrán, por favor, tome nota. Muchas gracias, pues a CONAFE, al programa, a las personas, a las supervisoras, a las promotoras, que le echan muchas ganas. Y pues que sigan así para las generaciones que vienen. José Leonel, ¿verdad? ¿Algo, mijo, que quieras decirnos a todos? ¿Qué nos quieres decir? ¿Saludos, hola o algo? ¿Qué les quieres decir? Que respeten tus derechos. De todos los niños, ¿verdad? ¿Qué rayo McQueen? Sí. ¿Está contenta? Pues ojalá nos sigan apoyando para que siga el programa. muchas gracias y felicidades por su compromiso con alto sentido social. Y la invitación a que siga así, no desfallezca. Muchas gracias. Rocío, ¿qué nos quieres dar en relación a tu experiencia con la educación inicial? Tú como pedagoga, ¿te ha servido la formación que tuviste? ¿Cómo aplicas tus conocimientos? Bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Tiene, bueno, muy poco tiempo que inicié, pero la verdad, me ha gustado mucho todas las actividades que se llevan dentro de este programa. Bueno, mis conocimientos en cuanto a mi carrera, siento que los he puesto en práctica al llevar a cabo las actividades dentro de la orientación que trato de darle a los promotores educativos que están a mi cargo. Trato de orientarlas, de ayudarlas y de apoyarlas en lo que más se puede, porque a veces por más que quiere uno se presentan situaciones que no permiten llevar a cabo ciertas actividades, pero bueno, ahorita siento que hemos logrado tener avances y bueno, he tenido respuestas favorables dentro de las comunidades que estoy trabajando y bueno, espero que sigamos así y lleguemos a lograr el objetivo. ¿Alguna recomendación? ¿Les mande más libros? ¿Más leche también para ustedes? Bueno, cabe aclarar que la leche que reciben las promotoras educativas es un apoyo por parte del municipio. No es, bueno, no directamente de CONACE, sino que es un apoyo que da el DIF del municipio. Entonces Comapa nos ha estado apoyando muy bien en cuanto a por parte de repartir la leche. Ha estado dando constantemente cada mes la leche a todos los promotores educativos y a ellos se encargan de repartir a los niños. ¿Está contenta? Pues ojalá sigan apoyando para que siga el programa. Y muchas gracias y felicidades por su compromiso con alto sentido social y la invitación a que siga así, no desfallezca. Muchas gracias. Rocío, ¿qué nos quieres dar en relación a tu experiencia con la educación inicial? Tú como pedagoga, ¿te ha servido la formación que tuviste? ¿Cómo aplicas tus conocimientos? Bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Tiene, bueno, muy poco tiempo que inicié, pero la verdad, me ha gustado mucho todas las actividades que se llevan dentro de este programa. Bueno, mis conocimientos en cuanto a mi carrera, siento que los he puesto en práctica al llevar a cabo las actividades dentro de la orientación que trato de darle a los promotores educativos que están a mi cargo. Trato de orientarlas, de ayudarlas y de apoyarlas en lo que más se puede, porque a veces por más que quiere uno se presentan situaciones que no permiten llevar a cabo ciertas actividades, pero bueno, siento que hemos logrado tener avances y bueno, he tenido respuestas favorables dentro de las comunidades que estoy trabajando y bueno, espero que sigamos así y lleguemos a lograr el objetivo. ¿Alguna recomendación? ¿Les mande más libros? ¿Más leche también para ustedes? Bueno, cabe aclarar que la leche que reciben las promotoras educativas es un apoyo por parte del municipio. No es, bueno, no directamente de CONACE, sino que es un apoyo que da el DIF del municipio. Entonces Comapa nos ha estado apoyando muy bien en cuanto a por parte de repartir la leche. Ha estado dando constantemente cada mes la leche a todos los promotores educativos y a ellos se encargan de repartir a los niños. Enrique, antes de cerrar la transmisión de este programa, ¿qué comentarios, opiniones para nuestro panel de expertos, por favor? Sí, claro que sí, aquí tenemos los comentarios. Saludos a la madre de familia, de parte del señor Pablo, licenciado Pablo, y felicidades a los promotores educativos de la zona 41. Mayra, felicidades a la zona 41, lo están haciendo muy bien. Pablo, saludos al profesor Ramón por la excelente entrevista y los integrantes de la zona 41. Mayra, gracias a CUH y el profesor Ramón Castillo